Años conformamos una radio comunitaria que se llama la Huambra Radio. Esta radio se ubica en la ciudad de Quito, fue parte de una necesidad y una experiencia de comprender también lo comunitario en la ciudad, en lo urbano, porque desde hace décadas, ¿no?, comprendíamos lo comunitario como lo campesino, que estaba bien, muy apegado a la lucha de la reforma campesina hacia la obtención de tierras. Entendíamos eso como lo comunitario, la comunidad, pero también las grandes ciudades fuimos despojados de esa capacidad de entendernos como comunidad, ¿sí? Somos muy diversos, tenemos ahí como muy arraigado el tema capitalista en las ciudades, individualista, particular, y es ahí en donde también se hace oportuno el pensamiento libre y el pensamiento comunitario. En tanto, quisiera como presentarles este relato de 10 minutos anclado a varias fotografías de este quehacer, de la búsqueda, de la incidencia de la comunicación y el pensamiento libre, ¿no es cierto? Entonces, a ver. Esta búsqueda ha sido una búsqueda permanente que no ha sido fácil para nosotros y nosotras en estos 10 años, por eso he puesto en esta mesa como varios implementos e insumos que nos han sido compartidos en esta gran familia de las radios comunitarias y el... Sí, ya, ya, ya. En este camino de la búsqueda de la liberación del conocimiento. Nosotros venimos como de una época del divorcio entre los viejos técnicos de las telecomunicaciones, del quehacer de los medios de comunicación, y una nueva generación que intenta irrumpir en la vida de la comunicación social en el país, ¿sí? Entonces, tenemos por acá, en esa búsqueda, nosotros y nosotras hace varios años decíamos, ¿cómo se hará radio? ¿Cómo salen esas ondas mágicas de la radio? Muchos y muchas en este país lo conocían, pero tuvo que llegar nuestra amiga Loreto, la Maca, hace varios años, y compartirnos lo que tenemos por acá, que es un transmisor de baja potencia en FM, ¿sí? Parte de estos aprendizajes de liberar el conocimiento. Y no es que a partir de ese momento nos pusimos como locos a montar en todo el país radios y todo, pero es importante acercarse al conocimiento, ¿sí? La ausencia de conocimiento del hardware, el software libre, hace que dependamos de las organizaciones sociales, dependamos de lo que ya está establecido. Entonces, hemos paulatinamente migrado, hemos paulatinamente como contribuido a nuevos conocimientos, a seguir gestionando desde el colectivo El Churo y la Huambra Radio. Ya. Por acá tenemos ya las fotografías. Entonces, todo nuestro relato comienza con esta fotografía de acá. Dijeron que le cambié la resolución y le voy a cambiar la resolución. Comienza con esta fotografía de aquí, 2005. Caída del gobierno de Lucio Gutiérrez en Ecuador. ¿Sí? Un presidente en este país, han caído presidentes y es algo también mágico en América Latina que nos dicen en Ecuador cómo sucede. Pues sucede con el tejido social y la libertad de pensamiento. Este es uno de nuestros compañeros montados ahí en el Palacio de Carondelet al lado de varios militares. Y yo que quería comenzar justo este relato con esto, con lo que nos moviliza antes de llegar al software libre, al hardware libre y a todo lo que nos convoca en este espacio. ¿Sí? Época actual, 16 años después. Jóvenes en la Plaza de Santo Domingo también exigiendo se respete la democracia en este país, movilización social. Esto es lo que a nosotros y nosotras nos sigue convocando, independientemente si es que estemos a favor o en contra de un gobierno de turno, el tejido social, la organización, lo que hace es exigir y exigir en las calles, establecer una agenda social, establecer puentes entre las actividades que realizan diferentes y exigencias de derechos que tienen diferentes organizaciones sociales, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo actualmente. Eso quiere decir que la búsqueda permanente de la libertad de pensamiento no ha terminado. Nosotros y nosotras como colectivo de comunicación comunitaria hemos implementado varios programas de radio, por ejemplo este programa que se llama La Claqueta de Palo, varios jóvenes, chicos y chicas de estudiantes de comunicación social que hacen un programa de radio, un colectivo animalista, un colectivo de varios compañeros y compañeras que piensan en los derechos de la naturaleza, en los derechos de los animales. Estos compañeros tienen su programa en la Huambra Radio, ¿sí? Tenemos por acá compañeras feministas también que están incursionando en el tema de la radio, compañeras que tienen sus reivindicaciones. Durante estos años hemos realizado este trabajo de compartir la radio y el conocimiento, y como mi presencia aquí no es tanto hablar de el uso del software libre o del hardware libre, sino de la necesidad que nosotros tenemos y nosotras como comunidad, como medios comunitarios, de esta presencia muy fuerte del conocimiento libre. Yo quería como hacerles esta pregunta: ¿ustedes cuál creen que es la diferencia entre una radio que pone trova y otra donde la trovadora hace radio? Para nosotros esa es la diferencia esencial. ¿Cuál es la diferencia entre una radio que usa software libre y otra donde el pensamiento libre es transmitido con software de las mismas características? Es que hay una diferencia esencial en eso. Nosotros no queremos que en la agenda de este encuentro y muchos otros que sigan como construyéndose, el objetivo esencial sea aprender e instalar el software libre en nuestras radios. Sino, en realidad, ese software libre, ¿para qué sirve y cómo fortalece la dinámica de las comunidades que participan en las radios? Cómo esas mujeres no dependen del técnico, ¿sí? No por seguir como presionando a que tenga más conocimiento, porque esa no es su competencia, pero que en realidad tenga como esa libertad de hacer radio a partir de estos instrumentos, del hardware, del software libre, ¿no es cierto? Entonces, estas imágenes nos hablan de una historia de búsqueda principalmente de lo que nosotros consideramos es soberanía, ¿sí? Y la soberanía pasa por justo el hardware, el software, los programas, la programación, los contenidos. Este encuentro se refiere y nuestra presencia es a esa búsqueda constante de soberanía que no se resume en la capacidad de elegir. No es que nos van a poner diferentes software, ¿no es cierto? Software privativo, software libre, y ahí vamos solo a elegir porque terminamos siendo usuarios. También se refiere a la capacidad constante de creación. Y esta creación no se da si es que no estamos articulados, generamos redes, ese conocimiento es compartido, ¿sí? Ese conocimiento de crear un mini transmisor y quitar todo esto mítico de las transmisiones de las telecomunicaciones, o también crear hace un par de meses el compañero Alex, que también es parte de este encuentro, Alex creó este sistema con Raspberry para transmisión inalámbrica de internet, a partir de internet, porque esa era una necesidad de la comunidad, de salir a las marchas, a las protestas y tener un sistema inalámbrico de transmisión vía internet. Entonces, la necesidad la va dando la comunidad. El software no da la necesidad, el software complementa, articula, apoya esas necesidades, pero las comunidades están ahí presentes. Esas son como varias de las imágenes que nosotros hemos comprendido que es una articulación entre la comunidad, la tecnología, la seguridad también, generar una cultura de este tema del pensamiento libre en las mismas comunidades. En este caso, en comunidades urbanas que creeríamos que tienen todo el acceso del mundo, ¿no? Diríamos, estamos en Quito, tenemos todo el conocimiento, manuales, ¿sí? Todo el internet del mundo, pero estamos mucho más aislados de lo que pensamos, del pensamiento libre, del uso del software libre. Nosotros y nosotras hemos implementado en este último año EtherTix, gracias al encuentro, al primer encuentro de radios comunitarias, no por un tema de sentirnos como muy progres, sino porque cuando llegaban a la cabina nuestras compañeras y compañeros a usar el Jazzler, a usar Windows y ponían sus muchas flash y la computadora después de un mes terminaba muerta, decidimos, cada comunidad va a hacer radio desde prender la computadora y comenzar a transmitir. Entonces, en ese quehacer de aprendizaje compartido, el software es muy importante. La informática se vuelve parte esencial de la vida de la comunidad porque es una liberación de la palabra de las compañeras, es una liberación de la palabra de los compañeros animalistas, porque llegan, de los compañeros que hacen el programa de hip hop, porque llegan a un espacio comunitario, un espacio de pertenencia en donde no hay jerarquías y no está sentado el técnico con su conocimiento para programar lo que ellos y ellas deban decir. Entonces, como para finalizar esta presentación, nosotros y nosotras hemos implementado en varias ocasiones conocimiento libre. Cuando nos es negada la palabra en una radio de FM privada, construimos una radio parlante. Compramos un carro, un churo móvil de 1975, ¿sí?, que no tiene en este momento licencia, porque está muy viejo, pero es lo que podemos comprar para hacer radio parlante. Entonces ya estamos ejerciendo el tema de la palabra libre a partir de un mecanismo. Este es el instrumento y este es el software libre, este es el hardware libre, que para nosotros esa es la finalidad. Compartimos la palabra a través del colectivo El Churo, ¿sí? Compartimos la palabra audiovisual a partir de un proyecto de cine comunitario que se llama Ojo Semilla, que también es la soberanía audiovisual. Andamos en esta articulación y búsqueda de soberanía en todos los espacios de la comunicación, y para eso nos es pertinente el software libre, este encuentro. Estamos articulados a partir de la Huambra Radio, esta radio joven comunitaria. Y por último, hemos como confiado en varios compañeros y compañeras, y es con lo que quisiera finalizar. Tenemos por acá algunos folletos que les voy a pasar, que hace un par de días nosotros presentamos una ruta para el acceso a medios comunitarios que se llama Radios Comunitarias Ya. El Estado te debe garantizar los derechos y te garantiza el derecho a la comunicación. En este momento en el país se encuentra en el concurso nacional de frecuencias. Y nos dicen, ustedes como derecho a la comunicación, comunidades pueden tener un medio comunitario, pero no te dicen en qué condiciones vas a tener ese medio de comunicación comunitario. Yo quería terminar justo con esto porque este encuentro, este segundo encuentro en Ecuador, es más que pertinente y urgente, porque nos ha puesto y nos ha confrontado a las comunidades en el quehacer real de la radio. En el momento en que nuestros compañeros de la radio INTAC nos dicen, sí, es que debes tener un transmisor y una antena porque eso no te puede saltar. Ah, pero ¿qué condiciones de transmisor y qué condiciones de antena como medio comunitario tú puedes acceder? ¿Son acaso los compañeros de Antena Libre de Argentina que te pueden ayudar a construir un transmisor con $5,000? ¿O es un transmisor de $75,000 o $50,000 el que te va a coartar el derecho a la comunicación? Entonces, por eso yo decía que este encuentro de software libre y radios comunitarias es muy pertinente porque es una construcción permanente de articular varios sectores, sectores de informáticos, sectores de técnicos, comunidades, establecer un tejido social de pensamiento libre para acceder a medios comunitarios. Un poco desordenada y como ya terminé en mi tiempo, pero son varias cosas que quería como exponer: el contexto político que se articula con este encuentro, muy necesario, ¿sí? Como lo decían ayer, este tema del debate en este espacio es un tema de debate eminentemente político y es un tema de debate eminentemente de quién está planteando una agenda y está estableciendo las reglas de juego. Y en este momento no somos nosotros, no es el sector de software libre, no es el sector comunitario, pues esa construcción tiene que generar empoderamiento. Muchas gracias. Nos va a contar la experiencia de...